Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más, un día más, a este programa que hoy, algo menos durante 90 minutos, viene cargadito de muchísimo misterio y que llamamos Voces del Misterio, valga la redundancia. Hoy un especial que vamos a dedicar a tierras americanas. Vamos a movernos por todo el continente, el nuevo continente, para traeros, ofreceros todos los misterios que en aquellas tierras tienen lugar. Para ello nuestros compañeros han dispuesto una serie de secciones por países especiales que nos van a ofrecer esta noche. Hay que decir que el equipo está un poco diezmado. Hoy, ahora mismo aquí conmigo en la mesa se encuentra Pepe Cabello. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y David Flores, que viene de camino ya aquí al estudio, nos ha confirmado su presencia esta noche y que también nos va a traer una sección, dos secciones muy importantes sobre dos grandes países de habla hispana y que están bien cargados de misterio. Un recuerdo, por supuesto, y un saludo para nuestro compañero Ismael Cabeza, que hoy pues ha tenido otro achaque, otro problema médico. Esperamos que desde el momento en que yo digo ya se hayan terminado estos problemas y que se incorpore en breve al equipo. Y en controles está nuestro compañero Jesús, mi tocayo, ahí pues con todos esos botoncitos y esas luces, que la verdad, si yo tuviera algún día que entrar ahí, no sé si iba a despegar una nave espacial, iba a estrellarse algún tipo de satélite, pero el programa estoy seguro que no iba a salir a las ondas. Vamos ahora con nuestra parte pequeñita pero necesaria dentro de nuestro programa al comienzo, nuestras famosas efemérides. Cosas que pasaron tal día como hoy, un 17 de mayo en la historia. Porque un 17 de mayo de 1348 se produjo el asalto a la judería de Barcelona por las turbas tras una epidemia de peste. En 1498 Vasco de Gama desembarca en la India, a donde llega circunnavegando África. En 1510 muere el pintor renacentista Sandro Botticelli. Y en 1642 se produce la fundación de la ciudad canadiense de Montreal. En 1749 nace el médico Edward Jenner. Y en 1803 Napoleón rompe la paz de Amiens del 27 de marzo de 1802 y reemprende la guerra. En 1809 Pío VII excomulga a Napoleón por la anexión de Francia de los Estados Pontificios. En 1845 nace Jacinto Verdaguer y en 1924 se funda la Metro Golden Mayer. En 1956 nace el boxeador Sugar Ray Leonard y en 1973 se inicia el proceso Watergate en el Senado de los Estados Unidos de América. Fueron hechos y acontecimientos sucedidos tal día como hoy, un 17 de mayo en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Chile, un país situado en el extremo sudoeste del continente americano, donde nos podemos encontrar maravillas naturales como la famosa cordillera de los Andes. Tierra bañada por el Océano Pacífico, cuenta entre sus datos históricos ser la primera cultura conocida del mundo en momificar artificialmente a sus muertos. Y como en todos los lugares del mundo, también se dan cita hechos misteriosos que en algunos casos perturban la paz diaria de sus habitantes. Casos tan interesantes como los que a continuación os vamos a describir. Bueno, empezamos abriendo fuego por Chile. Empezamos con nuestro compañero Pepe Cabello, que es el que nos va a introducir los misterios que tiene este bellísimo país, que, como decía María Ángeles en la introducción, también está cargado de misterio. Pues sí, Jesús, un país que guarda muchísimo secreto. Y para comenzar vamos a viajar, como bien hemos dicho, a un país con tanta historia y con tanto misterio como es Chile. ¿Qué os parece si hacemos nuestra primera parada de hoy en una vieja cárcel abandonada? Perfecto. Un lugar donde los pocos que han podido pasar la noche allí después de que se la cerraran, prometen que no volverán a recorrer aquellos pasillos. Ah. ¿Qué hay de paranormal en la antigua cárcel de Valparaíso, lugar desde que se nos oye? Para poder entender, ver, sentir el misterio que rodea este lugar, voy a pedirle a los oyentes que hagan un esfuerzo y que entren con la imaginación en este antiguo lugar. Todo estuvo muchos años igual que cuando se cerró. Cama, lámpara, mesa, todo allí. Esos largos pasillos igual que en las cárceles americanas, a dos alturas donde cientos de celdas con las puertas abiertas aún siguen esperando, o sea, como si estuviesen esperando que los presos volvieran a ella. Es un lugar que ya de por sí aparenta misterio, porque sus pocas ventanas llegan todos los rincones de sombra y de oscuridad. En el sótano, una celda, esta sin ventana, sin luz, sin cama, una gran puerta metálica que cruje y chirría cuando se cierra, a la que los presos llaman la jaula. ¿Por qué traemos la cárcel, antigua cárcel de Valparaíso, a Voces del Misterio? Pues como muchos lugares donde ha habido dolor, asesinatos y muerte, siempre acaba apareciendo lo desconocido, lo paranormal, lo insólito. Los principales sufridores de estos fenómenos son, como en muchos casos, los pobres vigilantes de seguridad que recorren los pasillos y los sótanos de la cárcel, ya sea de día o durante las madrugadas. Ellos son, por ejemplo, se encuentra el señor Ricardo Parga, que es el que fue uno de los testigos diarios de las cosas que pasaban y ocurrían en este lugar. Él cuenta cómo los fenómenos solo se dan en algunas estancias de la prisión y piensa o culpa a los antiguos presos que fueron asesinados en aquel lugar de los ruidos, de los sonidos, de los escalofríos que allí se sienten. Como ocurre muchas veces, lo primero que intenta hacer una persona en esta situación es darle una respuesta lógica a lo que está ocurriendo, lo que pasa a diario. Tenemos que pensar que esta persona convive con ellos una y otra madrugada. Eso está bien para lo que te ocurre un día cualquiera, un sonido, un ruido, pero cuando vas andando por uno de los pasillos y se van apagando las luces detrás de ti con cada paso que das, hay que cambiar la cosa. Hombre, y tanto. Tuvieron que rescatar a una limpiadora que, estando dentro de la llamada jaula, escuchó como alguien gritaba, limpiaba en el pasillo, escuchó un grito que venía desde dentro de esta jaula, y cuando entró a ver qué es lo que ocurría allí, la puerta se cerró y pasó 8 horas allí encerrada, hasta que la encontraron. Ella jura y perjura que en aquella habitación alguien respiraba y que allí no estaba sola, que había alguien con ella. Y 8 horas estuvo padeciendo, hasta que la rescataron. ¿Entramos en el terreno de la sugestión? Es posible. En muchas ocasiones es detonante para que ocurran cosas. Sí, sí, sí. ¿Por qué nos hemos querido fijar en este lugar y no en otro? Porque la historia a la que todos los trabajadores señalan, el lugar que utilizan como fuente de inicio de los fenómenos, es una persona muy concreta. Aquí aparece la figura de un hombre que fue conocido en Valparaíso por su oscura historia. Emilio Dubois se llamaba, un asesino en serie, de los más macabros que ha conocido Chile, y que asesinó a 4 personas mutilándolas. Después de pasar varias semanas en busca y captura, finalmente lo detienen, a Emilio Dubois, lo juzgan y lo mandan condenado a muerte a esta cárcel de la que hoy estamos hablando. Allí es ejecutado en 1907 por un pelotón de fusilamiento, 4 personas, en la plaza central de la cárcel, y allí lo matan y lo arrojan a una fosa. Mirad hasta dónde llega el miedo de los vigilantes nocturnos, que para que el mismísimo Emilio Dubois no les atormente en su recorrido por la noche, lo que han hecho es utilizar o montar una pequeña capilla a este asesino dentro de su celda, donde todas las noches le encienden 2 velas. Y no solo eso, sino que cierran la puerta para que este hombre no salga a vagar por los pasillos de la cárcel por las noches. ¿Verdad o mentira? Es la antigua historia de la cárcel de Valparaíso. Seguramente sea un misterio para siempre. Pues sí. La verdad que un lugar, cuanto menos... Bueno, es que además se dan muchos tintes. Porque las cárceles, como bien decías al principio, son lugares en los cuales se condensa una gran cantidad de energía no muy positiva en este caso, y por supuesto desencadenante de una gran cantidad de fenómenos paranormales, como bien describió. Pero a mí me ha resultado cuanto menos curioso lo que comentabas de la señora esta que se quedó 8 horas. La papeleta en el sótano de esta cárcel tiene que ser... increíble, 8 horas allí metida, madre mía. Bueno, pues ese era la primera aproximación que hacíamos, en este caso por países de Hispanoamérica, de la América Latina, de los países hispanohablantes, por parte de nuestro compañero Pepe, sobre Chile. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Ha incorporado ya al equipo, por supuesto, hay que dar un saludo también en esta presentación así forzada por todo lo que ha estado ocurriendo, empezar media hora más tarde, los problemas que hemos tenido para la incorporación esta noche a tiempo. Mucho, pues bueno, hemos tenido que ir corriendo. Se me olvida también de saludar a María Ángeles Leiva Fernández, que además es su cumpleaños hoy. Felicidades. Felicitarla. Y por supuesto a nuestro compañero José Manuel García Bautista, que al final... nos va a ofrecer un interesantísimo reportaje sobre Argentina y sus casas encantadas. Bueno, pues hacemos una breve pausa e inmediatamente os ponemos pues esa parte introductoria del siguiente lugar que vamos a, por el que vamos a viajar. Tomamos el avión y desde Chile nos vamos hasta Ecuador. Un país situado en la vertiente del Pacífico, que guarda entre sus numerosos tesoros procedentes de épocas antiguas las ruinas de Ingapirca, es capaz igualmente de sorprendernos con historias y hechos extraordinarios que a más de uno de nuestros oyentes les hará pensar que el misterio no entiende de fronteras y distancias, que la angustia en los testigos de hechos espeluznantes es igual, ya sea en un país u otro. Ecuador, gran país y bello enclave, es nuestro siguiente candidato en esta lista de hechos extraordinarios y misteriosos. Bueno, David, Ecuador, un país que como decía María Ángeles, está cargado igual de belleza, por supuesto cultural y prehistórica, histórica quiero decir, como de misterio. Así es. Y nos vamos ahí precisamente a su capital, a San Francisco de Quito, más conocida como Quito. Tenebroso, tétrico, misterioso, asombroso. Esos son varios de los calificativos que han recibido o que recibe por parte de los que trabajan en el antiguo Hospital Militar de Quito, hoy convertido pues en un moderno centro de exposiciones, en donde dicen, más de uno, que entidades extrañas poluran por sus contornos. No, no, gracias. Yo sí, a los costados sí he entrado todo eso, a los costados. A los claros, porque ahí está una puerta, casi claro, la otra puerta. La otra puerta. Ya, pero en cambio, abrir una puerta de aquí para adentro ya no viene. Ya no viene. Parece que tenemos por ahí algún problema técnico. Un problema con la grabación, pero bueno, en definitiva, pues coméntanos un poco qué es lo que venía a decir esta grabación, si ya ponemos una idea. Sí, era precisamente uno de los trabajadores de este lugar en el que nos decía que en algunas ocasiones él sentía como ciertas entidades, ciertos seres, pues le tocaban, e incluso le tiraban de lo que era la camisa. Por ello, por el miedo, por la duda, por la incertidumbre incluso, investigadores del misterio consiguieron un permiso especial, porque aquí no se puede entrar de cualquier forma, y equipados con sus equipos caminaron por todas sus salas en busca del misterio, en busca de qué es lo que pasa allí. Precisamente nos lo cuentan ellos mismos. Usamos cámaras de foto, filmadoras, filmadores de visión nocturna, medidores cuánticos, medidores de energía, todo eso. Es curioso. ¿Sí? Tenemos que tener por aquí algún ente. No sé qué es lo que está pasando con la grabación, pero bueno. Tú no te preocupes, tú sigues que estas cosas en nuestro programa. Esto suele pasar aquí. Es normal que pase en algunas ocasiones, no te preocupes, que siempre hay algo que intenta fastidiarnos, intenta boicotearnos, pero desde el más allá al parecer. Continúa, David. Lo cierto es que estos amigos del misterio, pues midieron energía, fotografiaron sombras y entidades en este lugar y sus descubrimientos fueron impactantes y reveladores, hasta tal punto de que se llegaron a encontrar orbes y se encontró a una cara de una persona que se asomaba a uno de los balcones a ver qué es lo que estaban haciendo estos amigos en este lugar, que bueno, no debían estar a esas horas. No sé ya si decir, vamos a preguntar a Jesús, ¿podremos escuchar algo hoy? Vamos a intentarlo, venga. En las fotografías son orbs que se mueven, entonces te confunde con los aparatos que nosotros manejamos. Pudimos comprobar tres entidades de un señor que las personas, incluso las mujeres que trabajan ahí, es muy fastidioso, el señor muy morboso, le dicen que es este fantasma. Hay el fantasma de una monja que prácticamente le conocen, es la historia más relevante de este sitio, y pudimos comprobar el fantasma de un fraile. Bueno, pues aunque sea a trocitos, lo que nos contaban estos amigos es que hay varios entes en este lugar, al parecer. Tres de ellos son fijos y constantes ante todas las versiones de las personas que por allí viajan. Una monja, un fraile y un soldado, que incluso ha llegado, como decía, a interactuar. Qué personajes tan variados, ¿no? Sí, sí. Ten en cuenta de que este es un lugar que es un hospital. Sí, sí, un sí, hospital sí, militar. Sí. Y por lo tanto, por allí ha pasado de todo. Bien, pues en esta investigación, algo incluso le llegó a suceder a estos investigadores. Y es que uno de ellos, Cristian Barragán, pues resulta que iba con una cámara colgada del hombro. Sí. Y algo tiró de la cámara, y ante su sorpresa, y ante la sorpresa de todos los que estaban allí, esa cámara voló varios metros y acabó estampada en el suelo. Bueno. Cosa sorprendente. Pero creo como lo que nos pasa aquí, que esta noche que hay alguna entidad no quiere que seguro las grabaciones. Seguro. Como decía, sombras, pasos, caras y siluetas, todo eso fue registrado por estos investigadores, incluso psicofonías. Interesante. Si podemos, y digo si podemos, vamos a intentar escuchar una, ¿no? Vamos a intentar escuchar la primera de ellas. Es una voz de una persona que le dice a estos investigadores algo que nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar. Venga. Siempre esa invitación ese, cordial iros a que continuemos la investigación de forma tranquila. Así es. Pero, sí, para que nos vayamos, ¿para qué nos vamos a quedar allí, ¿no? Pues sí, pues sí. Pero la siguiente psicofonía es la que más me sorprende, y es una psicofonía de un niño. Ah. Un niño en el que dice, mamá, mamá. A ver si la podemos escuchar. Mamá, ven, dice en esa psicofonía. Sí, ese sí, este es, ahí sí se ha escuchado. Clarísimo, clarísimo. Ahí sí se ha escuchado clarísimo, bien, mamá. Clarísimo. Bien, pues lo que no se sabe es si suplica socorro o, sin embargo, llora desconsolado. ¿Por qué? Porque lo que sí es cierto es que en este lugar, donde se capta esa psicofonía, era la antigua maternidad de este hospital. Las entidades se han manifestado constantemente y así, pues, hay muchísimos testimonios de, digo, personas que han visitado este lugar. Nunca se sabe cuando, pues, acudes a un lugar como este, si te vas a encontrar, pues, con algo extraordinario, con lo paranormal, o simplemente con una leyenda del lugar. Aquí parece ser que nuestros amigos sí se encontraron con el misterio. Bueno, pues, otro lugar interesante. Hemos visitado Chile, hemos estado por Ecuador, la verdad que dos casos, a la par que inquietantes, sumamente claros de lo que dentro del mundo del misterio tenemos que tener en cuenta, y es que cuando muchas veces investigamos nos miramos demasiado el ombligo y pensamos que las casas encantadas, las psicofonías, en definitiva los hechos paranormales son intrínsecos del lugar donde nos encontramos, y nos damos cuenta en este programa, nos daremos cuenta que el misterio no tiene fronteras, no tiene país donde se establezca mejor que en otro, y sin embargo tiene un hecho curioso y cuanto menos notable, y es que cuando una entidad se manifiesta desde el más allá, lo hace de tal manera que el interlocutor sepa perfectamente qué está diciendo y lo entienda. ¿Qué quiero decir con esto? hay mucha controversia en torno a ciertas psicofonías en otros idiomas que no sean los que los investigadores de su lugar tienen que conocer. No sabemos si en esos otros planos de existencia donde proceden esas voces realmente utilizan precisamente nuestra propia mente para, en un lenguaje que entendamos, dejarnos esas improntas sobre las grabadoras que se ponen en los sitios. Bueno, pues David y Pepe también nos van a traer otros lugares más. Tenemos que ir todavía por Paraguay, tenemos que visitar Honduras. Ahora vamos a centrarnos en un sitio, digo centrarnos porque nos vamos a ir a un lugar que está céntrico, justo entre América del Norte y América del Sur, América Central. En este caso vamos a viajar hasta Nicaragua y vamos a conocer unos misterios muy interesantes. En estos casos con un testimonio de un testigo real y directo de algunos de los casos que os vamos a contar esta noche. Otro país situado en el centro de América es Nicaragua, cuyo nombre puede proceder del culto a Nicarao, señor de los miquiranos, una tierra donde el primer hombre que la habitó lo hizo hace ya 32.000 años, y desde ese momento sus descendientes quedaron maravillados de la magia y belleza que encierra este país, bañado por dos grandes océanos. Y al igual que todos los ejemplos anteriores, es un país donde el culto al diablo, las apariciones extrañas y los hechos más misteriosos dan la mano al resto del continente, como si en realidad el misterio fuera uno solo, que habita en todo el mundo, y en este país una más de sus víctimas. Bueno, en Nicaragua, esta vez me ha tocado a mí ofreceros este caso de este lugar. Hay muchísimos misterios en torno a este país. La verdad que cuando tuve la oportunidad de hablar con la testigo que a continuación vamos a escuchar, con Carmen Gudiel Zamora, lo primero que me impresionó era que compartíamos muchos casos relacionados con el misterio e interés también por este mismo tema, por el misterio. Y un buen día pues decidimos sentarnos y comentar aquellas cosas extraordinarias que habían vivido en su país. Ella está aquí en España, está en nuestro país, pero ha venido recientemente, con lo cual todavía tiene frescos en su mente ciertos acontecimientos extraños, incluso en algunos momentos hasta ese repelús, esa sensación de escalofríos cuando recuerda alguno de ellos. Y me gustaría comenzar por algo que normalmente aquí lo damos un poco por de broma, aunque hay un autor, Jesús Callejo, un hombre grande del misterio, que asegura que existen y que además él ha escrito incluso algún libro sobre ello. Se trata de los duendes. ¿Quién no ha visto por internet en YouTube algunas grabaciones de ciertos personajillos, unos 30 a 60 centímetros de estatura, que deambulan por los márgenes de esas angostas sendas, veredas, que en algunos casos conectan algunas poblaciones y que no están asfaltadas, y las que más también se han visto en algunas casas? Es una grabación de un extraño duendecillo grabada con un móvil en una casa, en la cual el chico pues se asombra cuando ve esta figura cercana a una cortina y que sale corriendo a la par de entre despavorido y extrañado, precisamente de los personajes, me imagino, tan grandes que puede ver este duendecillo. Pero no nos pensemos que, como pasa con David el Gnomo y con otros personajes de ciencia ficción también menudos, estas apariciones tienen tintes positivos. Allí en Nicaragua, cada vez que aparece, se da prueba o muestra de un hecho lamentable, de un hecho quizás negativo, y hay mucha superstición en torno a los duendes. Es un hecho curioso, mientras que aquí en España lo vemos como un personaje relacionado con los bosques, relacionado también con el misterio de la noche. Por supuesto, hay cazadores que han oído, y lo atribuyen por supuesto a pequeños animalitos, pero han oído cómo durante la noche, mientras que estaban de cacería, esos pasitos, ese moverse de los matorrales a su alrededor, y cuando han enfocado las linternas, así, ellos dicen que prefieren pensar que son pequeños animales en vez de lo que realmente su mente o sus ojos en un fugaz parpadeo les ha ofrecido. Pero vamos a hablar concretamente, nos va a ofrecer Carmen un testimonio directo de unos familiares, de unos niños, que durante las noches jugaban con otros que estaban debajo de la cama. Ahí en Nicaragua los duendes. Explícalo. Los duendes. Los duendes, bueno, no hemos lo que pasa es que también mi sobrino mucho jugaba debajo de la cama. Uh-huh. ¿Qué decía? Que estaba con unos niños chicos. Uh-huh. Y nosotros, claro, debajo de la cama, que eso que le dicen ellos, que son los duendes. Esto nos pudiera parecer normal, pudiera ser la imaginación del pequeño, si no llega a ser porque el caso que acabamos de oír está relacionado con una noticia que apareció en un medio de comunicación nicaragüense, una televisión nicaragüense, y que ahora os vamos a ofrecer ese reportaje relacionado, como digo, con este caso que hemos comentado, que nos ha comentado nuestra testigo Carmen Gudiel. Ahora, el hecho que podría avizorar malos augurios, según Carlos Cuadra, es la aparición de un duende que dejó sus huellas en esta vivienda en construcción, ubicada en el barrio Gaspar García La Viana, lugar a donde llegan decenas de curiosos. El señor nos cuenta que vio un niño, lo que es ahí, casi arrodillado, con la cabeza hacia abajo, y cuando él logró verlo, dice que el niño subió por lo que es la pared. Probablemente se miraban varios piececitos, incluyendo unos de 4 dedos y unos de 5. Pero lo raro, pues, que se perdió la huella y no se sabe para dónde agarró, pues. El señor solamente dice que lo vio agachadito. Cuando él volvió a ver, entonces lo volvió a ver y pum, se subió aquí a la pared, pero solo las huellas quedaron. Él es niño, pero con cara de adulto, pues, como un señor de 80 años ya. Y una cara, y una máscara que se da a la par. Y los piecitos que están en la pared, muchachos. El dueño de la vivienda es el pastor José Antonio Espinosa, quien no cree en duendes, pero tampoco se explica cómo quedaron marcadas las huellas, porque ningún niño ha entrado al lugar, mucho menos que sepa caminar en la pared. Yo realmente, con verdad te digo, no creo en esto, pero realmente hay las huellas ahí, ¿verdad? Que son algo que, como dicen, nos impacta a todos, ¿verdad? La ciudad de arriba. Yo tengo principio cristiano. Y mucha gente dice que no cree, pero eso es bíblico, porque el espíritu inmundo anda por todos lados. Y aquí, como el brother es casi pastor, es cristiano, entonces vos sabés que el demonio trata de agarrar más al que anda buscando, el más cerquita, pues, de Dios. Duende, sí, no existe. Lo que existe es un demonio. ¿Ves? Cuando ha habido en algunos lugares, tal vez prácticas de brujería, hechicería, de macumba, de magia negra, de magia blanca, ofrecimientos incluso de sacrificio al mismo diablo, pero los demonios existen. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios existe, también los demonios creen y tiemblan. En un programa de radio, no te hicieron, se llamó un señor de la isla Metepe, porque aquí mucha gente no creía. Entonces dice: no crea, porque aquí a mi hijo los duendes me lo secuestraron y me lo tuvieron por 8 horas secuestrado, y apareció en la ribera de un río un señor de la isla. Sí. El niño tenía como 8 o 9 años, estaba en la escuela, se lo sacaron y apareció en la ribera del río. Un niño que ahora se le montó a un señor del lado de aquí de Potosí, creo que se llama Maigil, y se le montaba en la camioneta también. El niño que lloraba y que se montaba, y había uno que andaba en bicicleta. En Río se ha dado mucha anécdotas de niños, de esto, de los otros, pues. Él me dijo que le salía un niño chiquito vestido de rojo. Usted sabe que a los padres no, o sea, le puse interés, pues. Y entonces le digo a la señora: mira, vamos a tener que estarlo yendo a dejar cerca de la iglesia y venirlo a traer. Pero el día que venía conmigo, él me dice: ahí, mira, papá, ahí fue donde me salió. ¿Ve? Y la otra vez, papá, ¿dónde fue? En mediación del cuadro. ¿Cómo era más o menos? Él viene de la iglesia a eso de las 7:30 de la noche, todos los días. Bueno, como vemos, se empezó todo por un personajillo que parece ser aparecía debajo de la cama y que un pequeño decía que jugaba con esos niños, y nos hemos dado cuenta cuando oíamos el final de la grabación que ellos también lo califican como niños, precisamente por el tamaño, por la estatura que tienen, una estatura menuda, pequeñita, entre 30 y 60 centímetros de alto, no más. Y si les ha parecido interesante esto, aunque medianamente interesante a algunos oyentes, creo que lo que viene a continuación les va a dejar cuanto menos sorprendidos, porque aquí en España conocemos la licantropía, aquellas personas que en la historia se han convertido en lobo, sin saber bien cómo ocurre. Unos dicen que es por el efecto de la luna llena, otros dicen que es simplemente por alguna enfermedad. En definitiva, hay muchísimos testimonios de hombres lobo que pueblan y recorren todo el ancho y largo de nuestro país. En Nicaragua, no es un lobo, pero es una mujer que se convierte en mono, y le dicen la mona. Nuestra testigo Carmen ha visto personalmente a una de estas mujeres que se transforman en este mitad humano, mitad primate, y lo cuenta de esta manera. Mi vecina que yo tenía, que vive ahí al lado, eran las 12 de la noche, sobre las 12 de la noche, que llaman unos amigos y me dice, ven, ven, ven, que se escucha un jaleo aquí al lado de la casa. Digo, va, vamos ahí y vemos que la mujer estaba dentro de un círculo de ceniza, de ceniza, en pelota, dando vueltas. Sí. Diciendo ella, carne va, sí, carne viene, carne va, y lo único que vimos fue que se le iban saliendo pelo, pelo, pelo por todo el cuerpo, hasta que ya estaba convertida entera, vamos, en mona, que eso era increíble. ¿Y eso lo hicimos veces? ¿O solamente lo he visto una vez? No, sí, varias veces. ¿Varias veces? Varias veces, porque cuando ella se convertía en mona, ella saltaba por todos los techos de las casas. Entonces ya después que nosotros la seguimos, porque todo el mundo la buscaba de arriba de los techos a ver para dónde la encontraban, y cogía la misma casa. Y ahí donde se quedaba así arrollada, así toda encogida, encogida, hasta que ya se le quitó todos los pelos, y ella eso todo en pelota que se quedaba. ¿Y se convertía? ¿Pero le veías el aspecto de mono? ¿De mona? Sí, de mona. De mona en mona, en persona, pero... de como saliéndose todos los pelos, hasta convertirse en un mono. ¿Y después el resto del tiempo era normal? Normal. Solo por las noches se convertía eso. ¿Qué decía? Cuando cuentas el círculo de ceniza, ¿qué hacía? Invocaba a algo. Para convertirse. Porque ella decía... mona va, como arriba arriba pelo, abajo carne, cosas así, hasta que ya iba saliéndose ya los vellos de los pelos, hasta convertirse entera en mona. Y cuando se convertía en mona, lo único que hacía era ir por los tejados, no atacaba a nadie ni no nadie. Iba por los tejados, pero a robar ya sea ropa, gallina y todo eso, vamos. Come muerto, recién muerto, va a los cementerios y se lo come. ¿Y asustaba a las personas? Curioso. ¿Y en qué lugar está esa señora? ¿En qué lugar se convierte? ¿En qué sitio de allí de Nicaragua? ¿Qué pueblo es? En Managua, barrio Las Torres. ¿Y todavía sigue viva esa mujer? Sí, todavía sigue viva. ¿Y le sigue pasando lo mismo o sigue haciendo lo mismo? Lo mismo, sigue siempre. Entonces habrá muchos testigos, ¿no? Habrá mucha gente que... Sí, hay. Tú le preguntas a todo el mundo, sabe toda la historia, y que la han visto y todo haciendo cosas. Vamos, que la brujería allí... ¿Hay gente que se dedica a la brujería? Digo. Y como venimos haciendo, hemos visto ya como Carmen narraba este espeluznante caso. Una mujer que se transforma mediante algún tipo de rito relacionado con la brujería en un animal, en un mono, para poder, en este caso, robar o atacar a aquellas personas que de noche se mueven por la calle y en las casas, donde puede quitar algún que otro animal para, en algunos casos, morderlo y destrozarlo, como si fuera más un animal que una persona. Pues bien, también hay testimonio, en este caso, por parte del Canal 10 de Nicaragua, que ha hecho una investigación precisamente sobre este caso en concreto, la mona. Y no es único en el lugar donde nos ha dicho la testigo Carmen, sino en muchísimas otras poblaciones de Nicaragua será este caso. Canal 10 de Nicaragua. Y salió tirada, pues cayó allá en aquella esquina y salió tirada. Yo vine y le dejé ir un machetazo y resulta que el machete se me hizo en dos pedazos. Oíamos cosas que caían de arriba de la casa y oíamos que corrían para los cabultos. En el cementerio, así hemos oído nosotros. Mira aquí, la gente le ha pegado seguidas también. No, siempre se les mete aquí. se les mete adentro el tío del cementerio y ahí se les pierde. Ahora dice que quitar los pellejos, se quita los pellejos, se convierte en mona. Hemos oído eso, que se convierten en mona. Nos encontramos en el cementerio de aquí de Altagracia para constatar la historia que nos han dicho los pobladores, y es que supuestamente aquí es donde la mona se convierte y deja su carne humana para convertirse en un animal. Sentía como que algo venía detrás de nosotros, y esa energía fea. ¡Ay! ¡Corre! Concluimos este reportaje y la pregunta nos sigue dando vueltas. ¿Será cierta la historia de la mona? Allá en mi escritorio solo era una leyenda de gente supersticiosa. Aquí, en el cementerio, y a las 12 de la medianoche, un escalofrío raro me puso a dudar. Y fue imposible no sentir ese miedo de los que dicen que cada martes una mujer viene a ese cementerio y se despoja de su forma humana para transformarse en la mona que asusta en las casas de la comunidad Los Manguitos. ¡Oye, la mona! ¡Ahí anda la mona! ¡Anda la mona! ¡No, no tengas miedo! Bueno, pues, como hemos visto, no es exclusivo el caso vivido por nuestra testigo Carmen Gudiel. Hay muchísimos más repartidos por Nicaragua. Y no dejamos estas tierras, ya vamos a hablar de algunos otros misterios, quizá menos conocidos, pero que también nos narra esta testigo. Concretamente, una mujer de blanco, que bueno, podría parecer la chica de la curva o cualquier otra aparición similar a la española, salvo por un detalle. Aquella persona que ve a esta extraña mujer se queda como hipnotizado o hipnotizada y termina o bien suicidándose o muerto, porque parece ser que el objetivo de este espíritu errante es que lo sigan, que la sigan, para terminar quién sabe cómo ella terminó. Nosotros le decimos la mujer de blanco. La mujer de blanco. La mujer de blanco, que es una mujer alta toda vestida de blanco. Mm-hmm. Que esa que encuentran así a las personas y te va guiando hasta perderte, como hay un lago cerca del barrio de nosotros que ahí los deja perdidos, vamos, que los deja locos a las personas. Pero ese espíritu o esa aparición de blanco lo que hace es hacer que la persona lo siga. ¿Pero lo siga por qué? ¿Porque le da curiosidad? ¿Porque no sabe bien qué hace y se va con esa persona? O que le da curiosidad a la persona, vamos, y se acerca. Cuando ya se acerca, vamos, que ya ve el espíritu, que lo pone todo loco, vamos, que aparece a otro lado. Vamos, que yo lo he visto, pero... Uh-huh. Que tú lo has visto el espíritu. Sí, pero no me llegué a acercar. No te llegaste a acercar. No. ¿Solo le pasa a las personas que se acercan al espíritu? Sí. No me llegué a acercar. ¿Y aparece en algún lugar en concreto? Sí, en las esquinas más oscuras, que no haya mucha luz. En el cauce. Que nosotros decimos así, cauce a un... Sí. Al lugar donde no hay demasiado luz, y allí donde desaparece. Sí. Bueno, pues una extraña mujer de blanco que mantiene asustados a los habitantes nicaragüenses, y que de algunas poblaciones, y que sus efectos después de verla, pues, son cuasi mortales. Al menos uno se queda pensando que puede ser lo siguiente. Pues lo vamos a ofrecer, porque vamos a terminar con un caso también, testigo directo Carmen Gudiel, cuanto menos extraño, porque ¿qué piensan nuestros oyentes si están en casa haciendo una obra, abriendo una zanja, un agujero en el suelo, y cuando menos se lo espera, sale una figura de hombre vestido de negro que se va corriendo a otra casa? Pues esto le ha pasado a nuestra testigo. Por ejemplo, un caso que yo tuve, que estaba en una esquina con mi cuñada y estaban haciendo una zanja, pero que de repente en la zanja se levantó un hombre negro, saliendo de la tierra. Nosotros decimos, ¿eso qué es? Pero si no hay nadie ahí, nadie cerca de ahí, y sale el hombre y sale cruzándose todas las casas. Pero, ¿y de allí en la zanja vieron unos restos de huesos o algo de eso? ¿No había nada? No, no había nada. Vamos, que salió de la tierra para arriba. ¿Qué hicimos nosotros? Los pelos de punta. Y cuando llegó mi hermano, dice, ¿qué pasa allí? Que salió un hombre de la tierra, ¿sí? Y está metido en esa casa. Fueron, no encontraron nada. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. En el corazón de la parte suramericana se encuentra un pequeño país donde la naturaleza todavía goza del respeto por parte de sus habitantes, como lo solían hacer sus ancestros, sabiendo la importancia de esta comunión para el sostenimiento de la comunidad. Paraguay, tierra con una fuerte tradición mágica, sobre todo la relacionada con la utilización de elementos naturales como potenciador de los mismos. Parece ser que esta cantidad de energía ha dejado y deja numerosos misterios tan sorprendentes como los que a continuación os ofrecemos. Bueno, hay que decir, antes de aterrizar en Paraguay, antes de que nuestro compañero Pepe Cabello nos saque del aeropuerto y nos lleve por los lugares de misterio, a ver cuál nos trae a continuación, hay que agradecer por parte del equipo de Voces del Misterio a Carmen Gudiel Zamora el testimonio que nos ha ofrecido, que no es el único, que creo que en programas sucesivos tocaremos algún que otro hecho extraordinario que ella nos ha narrado. Pepe, estamos ahora mismo en Paraguay. ¿Y aquí qué misterio vamos a tocar esta noche? Pues del que vamos a hablar ahora es uno de esos casos que están en la línea roja. Uno de esos hechos que están entre la realidad y la ficción, porque a ciencia cierta nadie puede demostrar si es un montaje o ocurrió realmente. Uh-huh. Hablamos de una aparición que recorrió internet a través de un vídeo hace ya algún tiempo y que tuvo lugar en tierras paraguayas. Uh-huh. Hoy queremos volver a rescatarlo y traerlo aquí. Todo comienza en una pradera rodeado de árboles, donde un grupo de chicas pasaba la tarde disfrutando de un día de campo, podríamos decir, entre amigas. Estaban junto a la orilla de un arroyo. Hasta aquí todo normal, pero una de ellas saca su teléfono móvil y comienza a grabar un vídeo. Este vídeo, en la pantalla del móvil, ocurre algo que no tiene explicación. Algo que nadie podía imaginarse, porque cuando miran la pantalla se dan cuenta de que aparece un hombre sentado junto a la orilla del río. Pero cuando miran a simple vista y no a través de la pantalla del móvil, ven que allí no hay nadie. Imaginaos cuando estas chicas comienzan a ver una tras otra, se pasan el móvil, sí, van mirando la pantalla y en un momento se quedan paralizadas. Uh-huh. El pánico comienza cuando esta figura se pone de pie, empieza a señalarla y comienza a caminar hacia ella. En serio, estoy hablando en serio, no es para hacerle miedo a usted, pero yo he visto algo en el video. ¿Hacia acá? ¿Qué hace de especial este caso? Pues cuando indagamos un poquito en la historia, nos topamos con una persona, con un hecho que da bastante solidez a lo que allí ocurrió. Mientras aquellas niñas pasaban la tarde en aquel bosque, apenas a 500 metros se celebraba una misa bajo un árbol, junto al mismo arroyo. Una misa por un joven que se había suicidado 3 días antes bebiendo una dosis letal de veneno en aquel mismo lugar. Cuando uno ve historia tras historia sobre temas de misterios, sobre temas paranormales, se da cuenta de que en muchas ocasiones los encuentros o contactos con los entes paranormales o con eso que coloquialmente se llama fantasma, son mucho más probables y son mucho más frecuentes cuando la persona muere de manera violenta o por un asesinato, por un suicidio. Además, tiene un plus de probabilidad si hablamos de los días próximos a su muerte, pueden ocurrir más hechos. Es lo que aquí ocurrió. Quizá su muerte prematura lo dejó vagando por estas tierras, por estos campos, y aún realmente a lo mejor no se ha dado cuenta de que su tiempo en esta dimensión ha terminado. Un caso que por supuesto se hace común en muchos lugares del mundo y que no son pocos los testigos que narran hechos similares, no solamente en cuanto a las grabaciones de vídeo y audio, sino también en cuanto a los propios contactos con estos espíritus. Creo recordar que aquí tuvimos en una ocasión un caso en Ibiza con ese, después de ese vuelo que desgraciadamente tuvo ese letal accidente, y que en un bosque cercano, al parecer, pues de vez en cuando se aparecen como almas errantes los espíritus de estos, se supone, estos fallecidos en el accidente. Ha sido muy interesante de nuestro paso por Paraguay, Pepe. Vamos ahora a continuación a volver a tomar el avión, porque este repaso que estamos haciendo por razones de tiempo tiene que ser breve, pero no será seguramente el último programa que dediquemos a los misterios de otros lugares, en este caso de Latinoamérica, de América, tanto del norte como del sur. Vamos ahora, vamos a tomar el avión, nos vamos a tranquilizar un poco porque es la última escala que realizaremos, la penúltima escala, perdón, que realizaremos esta noche, porque vamos a irnos hasta Honduras. En el corazón del continente americano se encuentra Honduras, país conocido en el mundo del misterio por sus constantes apariciones de aparatos extraños en el cielo, que incluso llegan a entrar bajo tierra, según los testimonios de los ya acostumbrados agricultores de ese bello país. Contiene un gran y bello legado maya, en forma de majestuosos monumentos y tallas en piedra, como el Templo de Rosalía, usado para ceremonias al rey de Copán, o las estelas mayas enclavadas en este mismo espacio. Pero además cuenta también con numerosos hechos misteriosos y apariciones dignas de formar parte del recorrido que esta noche os estamos ofreciendo en nuestro programa. Bueno, Honduras, un bellísimo país, como bien decía María Ángeles, cargado también de historia. Vamos a parar concretamente después de bajar del avión y tomar, respirar este aire de tierras americanas. Nos vamos a parar en el Hospital General San Felipe de Tegucigalpa, porque es hasta allí donde nos lleva, David. Uh-huh. Así es, vámonos a este hospital. Hoy os traigo dos hospitales porque quizás sea de los edificios que más casos podamos encontrar a lo largo de todo el mundo. Y este hospital, que se crea el 27 de agosto de 1882, es inaugurado, como bien dices, con el nombre de Hospital General de San Felipe. Pues se realiza este hospital y poco después, a los pocos años, se traslada de lugar y pasa a ubicarse donde actualmente se encuentra, que es en el bulevar Los Próceres. El director actual, Arnaldo Seraya, habla de que incluso este hospital llegó a ser el hospital más importante de Tegucigalpa e incluso el más importante de Honduras. Pues bien, este hospital, que ha servido al pueblo hondureño durante más de 100 años y que aún hoy en día sigue funcionando, se convierte quizás también por ellos en uno de los más queridos, ya que en ello pues nacieron muchos hondureños. Muchísimos, porque también era el hospital maternal de esta bella ciudad. Varias de sus historias son narradas por empleados y pacientes incluso. Una de ellas es la que hoy os quiero traer aquí. La historia de una enfermera que deambula por sus pasillos, por esos largos pasillos del hospital de San Felipe. Una enfermera que pasea incluso, dicen algunos de los trabajadores, por los jardines del mismo hospital. Los guardias aseguran que han llegado a ver a esta enfermera por la sala de esperas, por los pasillos, sí, por los quirófanos incluso, y como ya decía, por los jardines. Al querer acercarse a ella, curiosamente, esta enfermera desaparece ante la vista de todos. También los pacientes hablan incluso de que han visto a una dama, a esta enfermera, que, según hablan ellos, los visita, los cuida, los atiende como si fuese una enfermera normal de este hospital. Pero que en el momento en el que estos pacientes se dirigen hacia su médico y le dice el agradecimiento que tienen hacia esta enfermera, pues resulta que el médico se queda con la cara blanca, porque a esas horas ninguna enfermera estaba de guardia en este lugar. Como comprenderás, los nervios comienzan a extenderse por muchos de los trabajadores, que incluso algunos de ellos llegan a darse de baja porque no pueden con ese estrés, con ese miedo a este ente que se pasea por allí. Incluso podemos decir que esta enfermera puede ser ligada a la historia de este hospital con una monja. Una monja que está enterrada en el patio de este hospital. Una tumba ya gastada por el tiempo. Una tumba que ha sido visitada por muchos de los pacientes, los cuales han ido a agradecer ese trato, como decía antes, que le ha dado esta monja a, bueno, pues a esa estancia que ellos han tenido en este lugar, ¿no? Tenemos algunos sonidos hoy. Bien, vamos a ello. Algunos sonidos en los cuales esta monja parece mantener un diálogo, y digamos un diálogo entre comillas, con algunos investigadores de Tegucigalpa que han ido a este lugar a investigar, a ver qué sucede allí. Vamos a escuchar, ahora parece que ya no tenemos ningún problema con los audios. Vamos a escuchar un primer corte, en los cuales los investigadores comienzan a preguntar, como hacemos todos los que nos gusta el tema del misterio y hemos ido a alguna investigación, por qué es lo que sucede allí. Y preguntan en un momento dado por su nombre. ¿Quién es? ¿Cuál es tu nombre? Y parece una voz que le dice: Joaquina. Vamos a escucharlo. Deme su nombre, por favor. Ok. Deme su nombre, por favor. Deme su nombre, por favor. Parece que se escucha bien claro Joaquina. Curiosamente, Joaquina era el nombre de esta monja. Bien, pues es curioso cuando tú comienzas a realizar preguntas y este ser, este ente, comienza a responderte de una forma lógica. Ese es el audio que vamos a escuchar a continuación. Es un audio mucho más largo, en el cual parece los investigadores, ese ruido que también que se escucha de fondo es el sonido blanco, sí, que se estaba escuchando en ese momento también. Bien, pues los investigadores empiezan a preguntar y le comienzan a preguntar diciéndole: vamos a ver, tú estás parada al lado de nosotros, parada de, sí, pie, de pie, para el lenguaje latino, ¿no? Y parece decir no. Ellos lo escuchan. Entonces está sentada y se escucha sí. Ellos insisten: estás sentada. Y una voz dice: sentada. Vamos a escuchar todo esto. Vamos, hable. ¿Está parada o está sentada, señor? ¿Está parada? ¿Sí o no? No. ¿Se sentó? ¿Se alejó? No, dijo no. No. ¿Está sentada? ¿Está sentada cerca de nosotros? Otra vez, ¿está sentada sí o no? You have to be more aggressive. Bueno, señor, respóndame ahorita, ¿sí o no? Ante la insistencia de de los investigadores, como podíamos escuchar, ella decía no, contestaba razonablemente a ese no, después respondiese sí, y cuando ellos insistían, díganos por favor, está sentada al lado de nosotros, se escucha, lejano, pero se escucha, sentada. Esto son, pues, algunos de los hechos que ocurren en este lugar, en este quirófano, en este hospital de San Felipe, en Tegucigalpa. La verdad es que, aunque se parece mucho a algunos sucesos que tenemos en esta ciudad de Sevilla, como puede ser ese fantasma de Sor Úrsula, que pasaba en el Hospital de las Cinco Llagas, no deja, por supuesto, de sorprendernos. Bueno, pues como siempre, tanto Pepe como David nos trae casos que no podemos, por más que tener la boca abierta constantemente, con los audios, y este desde luego ha sido ya espectacular, cuanto menos. Por supuesto que el esfuerzo hay que agradecerlo a todos nuestros compañeros, y aclarar que nuestro compañero Ismael Cabeza, que desgraciadamente, pues desde aquí le mandamos un abrazo porque está pasando por un problemilla de salud, iba a hablarnos de Uruguay, pero no lo olvidamos. No lo olvidamos, porque este programa especial lo tenemos que repetir de nuevo con más países de Latinoamérica y, por supuesto, con más casos espectaculares y paranormales. Ahora vamos a hablarles de, antes de irnos a coger el avión y volar hasta Argentina, vamos a hablarles de nuestra revista digital de vocesdelmisterio.com, www.vocesdelmisterio.com, y de ese concurso que hemos creado para premiar la fidelidad de nuestros oyentes, que ya son cada vez más a los que de iVoox se descargan nuestro programa. Es increíble la cantidad, las miles de personas, y digo bien, miles de personas, las que van a iVoox y se descargan desde ese canal nuestro programa semana tras semana. Y los especiales de entre semana también se lo descargan. Bueno, pues como digo, hemos puesto en un concurso, hemos sorteado un lote de CDs, y un CD, perdón, y un lote de libros, y tenemos aquí ya la lista de los ganadores de esa semana. Del libro es Raquel Castillo Fuentes, repito, Raquel Castillo Fuentes, que envió un correo electrónico a vocesdelmisterio@gmail.com. Y para el CD, Ignacio Vallejo Rubio, repito, Ignacio Vallejo Rubio. Como he dicho, es un lote de libros y de CDs los que tenemos, con lo cual vamos a ir regalando de uno en uno, pero tenemos todavía muchos. Seguid mandando correos a vocesdelmisterio@gmail.com para poder optar a este premio que les va a llegar a estos dos oyentes, los primeros oyentes ganadores de nuestro concurso. Compañeros, ha sido un placer. Muchísimas gracias, David, bueno, por la aportación. Ha sido espectacular, como siempre, por los audios. A ti, Jesús. Muchísimas gracias, Pepe, nuestro hombre de dato, conciso, preciso en todo lo que dice. A vosotros, encantado de coger este avión con Voces del Misterio. Un saludo también y un abrazo para nuestro compañero Jesús, que ha estado ahí en controles, haciéndolo fenomenalmente bien, peleándose con los audios para que todo saliera perfectamente bien. Un saludo para nuestra compañera María Ángeles Leiva, que cumpla muchos más. Y ahora os dejamos con José Manuel García Bautista y esas casas encantadas de Argentina. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Y hoy les quiero hablar de unos incidentes muy particulares sucedidos en Argentina, sucedidos en diferentes instituciones públicas que de alguna forma u otra están llenando de temor, de terror y de miedo a aquellos que tienen la oportunidad de vivirlo. En concreto, nos vamos a trasladar para analizar los fantasmas que deambulan por el Policlínico Municipal de Argentina. Se dice que por los pasillos del Policlínico Municipal se observan, en horarios nocturnos, caminar espectros de un lado a otro, atemorizando a su paso a los que se encuentran en el centro de salud pandeño. Sobre estos episodios, muchos testigos aseguran que pasadas las 12 de la noche es el momento de mayor incidencia, momento en el que en el lugar quedan pocas personas, se divisan tenues imágenes caminando y muchas veces dialogando entre ellas, ya que se trataría de muchos fantasmas de edades varias. Según se cuenta, se trataría de personas que habrían perdido la vida en el lugar. De acuerdo con las historias narradas, los fantasmas comenzaron a ser parte del sitio hace ya algunos años. Esa cuestión es confirmada por la seguridad nocturna, la cual está compuesta por 4 jóvenes. Decían: nosotros tenemos miedo de quedarnos porque son impresionantes los ruidos que se escuchan. No obstante, y pese a los antecedentes, días atrás entró al servicio un señor que aseguraba que ya estaba acostumbrado a ver y escuchar cosas extrañas. Además, afirmó que los fantasmas no hacen nada, salvo que los humanos empiecen a molestarlos. Y ahí sí demuestran que no son nada amigables. Una de las cosas que resaltaron los jóvenes como un hecho a causa del miedo es escuchar el llanto de un bebé que proviene de todos lados. Decían que no podían descifrar de dónde se encontraba o dónde se hallaba ese bebé. Buscaron por los pasillos y hasta ingresaron en las salas, pero nunca habían visto a una criatura, solamente la escuchaban. Sobre ese particular llanto dijeron que el recién nacido es capaz de llorar toda la noche y al llegar el amanecer se calla automáticamente, pero mientras tanto toda la noche la pasan en vela con un llanto terrible. Sin embargo, el día más fuerte que tuvieron que soportar allí adentro fue hace más de un año, momento en el que el pretendido fantasma de un anciano se abalanzaba sobre ellos para agredirles. Decían: no podíamos creer lo que nuestros ojos veían, pero todos estábamos muy seguros de lo que vimos. Ninguno se movía del lugar. Cerrábamos los ojos y al abrirlo ya no estaba. Tuvimos que acostumbrarnos a ellos, porque de lo contrario no podríamos trabajar aquí, confirmaron. Seguramente hay más personas que no creen en este tipo de apariciones que a los que sí. Sin embargo, el personal de seguridad del Policlínico Municipal Vandeño está más que seguro que los fantasmas son los dueños del lugar durante las noches, sin importar que a sus alrededores haya gente viva. Y es que muchas veces un fenómeno paranormal no atiende a razones, tampoco atiende a propiedades, ni a hechos más o menos conocidos. Simplemente atienden a que un lugar está encantado, porque seguramente gran parte de ello, de su recuerdo, de su energía, aún permanece allí. Otro de los lugares que en Argentina tienen una gran tradición es el llamado Puente Maldito. Y es que una sucesión de extrañas apariciones sobre un puente en la Ruta Nacional 14 en Campoviera, Misiones, a las que se le atribuyen responsabilidad en una serie de accidentes de tráfico de consecuencias fatales ocurridos en ese mismo lugar, podrían tener que ver con lo que los lugareños definen como una maldición que opera sobre la zona, y hasta la relacionan con que la obra vial realizada años atrás en la dictadura militar encierra en su estructura de cemento restos de víctimas de la represión, algo que no es tan atípico si tenemos en cuenta que muchos de aquellos perdidos y reclamados por la madre de la Plaza de Mayo fueron lanzados desde helicópteros lastrados sus pies a enormes pilas de cemento seco y que perecieron ahogados en algún lugar del Océano Atlántico. El puente en cuestión cruza el arroyo Yazá, en las afueras de Campoviera, una localidad situada a 21 kilómetros de Oberá y a 141 de la capital provincial, de Misiones, donde la inquietud se apoderó de los vecinos, impresionados por diferentes testimonios que dan cuenta de creencias fantasmales que suelen ser visualizados por los conductores, por los automovilistas. Uno de los casos más recientes fue el del portal Misionero Primera Edición, donde recogían cómo un camionero, al cruzar sobre el puente que cruza el arroyo, vio cómo atropellaba a una mujer que imprevistamente cruzaba la ruta. Desesperado, el chofer se dirigió a una estación de servicio cercano, al lugar en el que supuestamente había arrollado a la mujer, donde un policía, circunstancialmente presente, constató que el camión no tenía indicio alguno de haber embestido a ningún peatón. Ante la insistencia del conductor, el policía se hizo presente en el puente, donde no había ningún cuerpo o pista que permitiera suponer que allí había ocurrido un accidente. Un caso de corte parecido se sumaba en este portal de noticias argentino, fue el de un reconocido ingeniero que al pasar por el puente vio a lo que creyó que era un borracho durmiendo sobre un banco, por lo que para evitar un peligro de que aquella persona pudiera tener algún incidente, ya que no era consciente, paró su automóvil unos metros más adelante para despertarlo y sacarlo de aquel lugar. Y vendrían las sorpresas, porque comprobó que allí no había nadie. Se había parado para auxiliar a alguien que había desaparecido sin dejar rastro en ningún lado de aquel puente. David Viera Núñez, funcionario del ayuntamiento local y conductor ocasional por aquel mismo lugar y también director de un programa de radio de la localidad, afirmó que las versiones en torno a los fantasmas son insistentes y que los vecinos los relacionan precisamente con el hecho de que el puente fue usado para deshacerse de cuerpos de desaparecidos durante la dictadura militar. Y es que este tipo de hechos, por desgracia, en este bello país argentino, pues tuvieron y se realizaron en un claro vestigio de lo que puede llegar a ser la crueldad humana. Y es que las dictaduras, ya no solo en Argentina, sino en cualquier lugar del mundo, precisamente es lo que suelen traer: hechos reprobables y que son sumamente injustos contra la vida humana. Seguimos en Argentina porque el siguiente incidente tiene que ver con el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos del que uno de ellos decía: parecía que tenía 7 u 8 años, con una especie de camisa blanca y un vestido oscuro, describió uno de ellos. Y es que se cuentan historias escalofriantes de sirenas que suelan sonar, apariciones o zapatos que vuelan. Bomberos voluntarios de Pilar aseguran haber visto un fantasma en el cuartel, luego de que se descubriera una extraña figura en una fotografía. En el lugar, explican los bomberos, se trasladan los cuerpos de víctimas de accidentes de tráfico desde los años 70. Los bomberos pilarenses sostienen que la aparición del fantasma es la confirmación y el motivo de los extraños sucesos que ocurren en el cuartel. Una investigación de Diario Pilar recogió el testimonio de un efectivo que recordó que una noche las sirenas de las autobombas comenzaron a sonar sin que nadie las hubiera tocado. Después de aquel episodio, los bomberos no ingresan solos al recinto donde se encuentran los vehículos. Más allá del revelador material fotográfico, otro efectivo, otro bombero, sostiene que se encontró con el fantasma, que se trataría de una niña de entre 7 y 8 años. Decía: se me apareció una noche en la guardia, hace unos 10 años, alrededor de las 2 de la mañana. Estaba más o menos en el mismo sector que se ve en la foto, hasta que el mismo horario y más o menos allí se apareció, pero del lado de adentro. Antes de la aparición y de la fotografía que tomaron, se cambiaban solo los canales del televisor. aportaba otro trabajador, al que se le suma otro testimonio de un bombero que hacía guardias nocturnas y que decía: una noche me tiraron un zapato. Pensé que había sido un compañero que estaba haciéndose el dormido, pero allí estaban todos los zapatos y nadie los había visto. Ninguno se había movido. Asustados por las extrañas situaciones, pues los bomberos voluntarios del Pilar reclaman la asistencia de algún especialista. Decían de algún médium que nos podría ayudar a saber por qué se aparece la nena. Y es que en Argentina, y con este tipo de bomberos, no es extraño ser conscientes de extraños fenómenos que le están ocurriendo. Y no es el único caso que se ha recogido, puesto que hace poco más de un mes, el SL24 contó la historia de una extraña aparición, y la noticia recorrió el país. El fantasma de un bombero negro, decía, protege una de las autobombas de los voluntarios de San Lorenzo. En los últimos días se apareció 3 veces. Nadie sale de su asombro. Algunos ni siquiera se animan a contarlo. Lo cierto es que varios lo vieron ya. El fantasma de la autobomba de los voluntarios de San Lorenzo, que dicen que siempre se ha aparecido y se ha aparecido de noche. Así, uno de aquellos bomberos decía: hace 10 días, el cuartelero Luis contó que a la noche, cuando se acercó a la autobomba, nadie le tocó y sin embargo sintió cómo le llamaban por la espalda. Pero al darse la vuelta no había nadie. Antes de anoche, la misma persona tuvo episodio similar. Alguien le llamaba, sentía el tacto, pero al darse la vuelta simplemente no había nadie. Contó Juan José Juárez, miembro del cuartel de bomberos voluntarios de San Lorenzo. Otra noche, un vigilante decía, se fue detrás de la autobomba y vio, desde allí, cómo una de las puertas laterales se abrió y se cerró duramente, sin explicación. Se trata de puertas que tienen una traba muy dura, porque deben resguardar la seguridad de los bomberos. Por eso demandan mucha fuerza para moverla, pero allí no había nadie. El tercero de los episodios que relataba Juárez decía, otro de los miembros del cuartel nos contó que vio suspendido en el aire, al lado del autobomba, algo así como un par de pantalones de uniforme que lo dejaron helado, petrificado. Pero eso no es todo, puesto que la misma noche, en otro momento, también el vigilante de turno vio como una especie de luz detrás de un camión, pero no le dio importancia, pensando que era solo un reflejo, pero volvió a verlo. Era un reflejo insistente y muy fuerte, y cuando fue a ver qué pasaba, no había nada. Las historias del bombero fantasma llegaron a principios de año junto con la incorporación de una nueva autobomba en el cuartel de bomberos voluntarios de San Lorenzo. La segunda autobomba, el móvil 2 o Sancho, como también la bautizaron los uniformados, es donde se producen estos hechos. Según pudieron averiguar los bomberos, esa autobomba estuvo presente en el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Y una vez en Argentina, fue la segunda en llegar al incendio que se cobró 194 víctimas en Boliche, en la República Cromañón, en el barrio porteño del 11. La historia de la autobomba llamada Sancho marca que en Nueva York había 2 autobombas gemelas, la que tenemos hoy nosotros y otra que quedó destruida en el atentado al caerle encima una de las torres. La persona que opera con esa autobomba, un bombero negro del departamento de Nueva York, murió en ese trágico accidente, refiriéndose con el término autobomba al camión de bombero utilizado en la extinción de incendios. Y siguió contando Juárez. La historia se cierra diciendo que el fantasma errante del bombero muerto tomó el compromiso de cuidar la autobomba que se salvó del atentado del 11 de septiembre. Al llegar a Argentina, la autobomba, el vehículo de bomberos, estuvo prestando servicio en el Departamento de Bomberos de Puerto Madero, en Buenos Aires y en Saltenmo. Desde allí, dijeron que el fantasma se ve de noche y especialmente en luna llena, momento en el que se le pueden incluso sacar fotos con el auto. Y Juárez, con la voz entrecortada, dijo: uno no sabe qué pensar. Lo cierto es que a veces se escuchan ruidos en aquel vehículo cuando está apagado. Por ahora lo atribuimos a la parte mecánica del vehículo. Se escuchan ruidos metálicos y también como una especie de estornudo. Pero aún hay más. Apenas conocida la historia, difundida por un medio de Buenos Aires, el 5 de febrero, un hombre paró a uno de los muchachos de la calle y le dijo que su hija, acostumbrada a percibir o ver cosas raras, contó que el día que se presentó el camión de bomberos, vio una persona sentada en la parte delantera de la misma, cuando en realidad no había nadie, contó Juárez, y prosiguió: pero no es la única que nos contaron, puesto que otra mujer sacó fotos durante el día de la presentación y nos dijo que había visto y fotografiado una silueta extraña, que estaba allí y que la dejó desconcertada. Pero, evidentemente, el fenómeno parece que solo es perceptible cuando, en la soledad de la noche, los bomberos se quedan a solos con el parque, con los vehículos, y comienzan a surgir estos extraños incidentes que de alguna forma u otra están mellando lo que es la moral de estos trabajadores, la moral y también creándole el miedo, pues como ellos mismos afirman, es complicado trabajar en un lugar donde un fantasma te hace compañía, en un lugar donde lo insólito se comienza a ser rutinario y donde lo rutinario comienza a ser perceptible, de forma que ese bombero fantasma es ese extraño acompañante que hoy día está junto a los bomberos de este particular barrio con este particular inquilino. Los cementerios también son escenarios de sucesos extraños. Así por lo menos sucede en la localidad argentina de Mendoza, donde una supuesta aparición de un fantasma tiene a todo San Rafael con los pelos de punta. Y es que dos agentes de una empresa de seguridad aseguraron haber fotografiado el alma de una mujer mientras ésta paseaba entre los panteones del cementerio local. Acá no hay ningún truco ni cosa parecida, y no tenemos intenciones de figurar con esto, decía uno de sus protagonistas. Las fotos son reales y fueron tomadas con mi teléfono móvil, estando mi compañero de trabajo a mi lado, explicaba Fabricio Costanzo, uno de los trabajadores, que agregaba: aparece una novia o una quinceañera al lado de un mausoleo. Por otra parte, reveló que eran aproximadamente las 10 de la noche del miércoles y estaba con su compañero dentro de la garita, cuando los perros comenzaron a ladrar, luego a aullar y luego a gemir. Como siempre, los vecinos avisan que habían visto intrusos saltar las vallas e ingresar en el cementerio, y los vigilantes de seguridad tomaron las linternas y salieron fuera de la garita. Caminaron unos metros, porque no es su misión ni su cometido laboral recorrer las calles del cementerio, pero a 30 metros de la garita vieron la figura blanquecina espectral de una niña o de una novia que se paseaba entre las calles y panteones. Alumbraron con las linternas y les pareció lo que aparentemente era: una mujer vestida totalmente de blanco, que no se podía saber si era una niña o una joven, pero que de alguna forma u otra sacó el vigilante de seguridad su móvil y comenzó a grabar y a hacer fotos. Aquello parecía irreal, pero de todas formas quedó grabado en su dispositivo. Para finalizar, volvió a confirmar lo que les tocó vivir: nosotros lo vimos todos. También se puede negar que lo hayamos visto o no, pero estamos seguros de lo que vivimos y de lo que escuchamos en el sector. Nuestras oficinas registran sucesos extraños. Se abren, se cierran, las luces también parecen tener vida y muchas veces creemos que es gente que quiere entrar a robar. Sin embargo, las puertas están cerradas con llave y luego no se encuentra ningún desperfecto ni ningún robo dentro de estas oficinas, por lo cual aún es más complicado de tratar de determinar qué es lo que quieren, o por el contrario, saber si realmente estamos ante algo de este lado o si por el contrario se está manifestando algo del más allá. Y otro hecho ocurrido en un cementerio, un hecho presuntamente sobrenatural, es el que se registró en el cementerio. En un cementerio de firma, en el cual dos empleados municipales pertenecientes a una patrulla urbana interceptaron a una mujer que, según su relato, tenía el pelo seco, pese a que llovía intensamente. Ella no respondió a la llamada que hicieron los agentes y huyó. Entonces los guardias la alumbraron mientras ingresaba en el cementerio. Pero su sorpresa fue inmensa cuando vieron que el haz de luz atravesaba la figura de aquella persona. La misteriosa aparición se registró en las inmediaciones de este cementerio y la noticia trascendió públicamente cuando una funcionaria municipal confirmó que efectivamente dos empleados dejaron constancia en un acta, en un parte de lo sucedido aquella noche. Sobre las 2:30 de la mañana, los agentes patrullaban la ciudad y al llegar a las inmediaciones del camposanto observaron cómo una mujer estaba sentada en un banco bajo la lluvia. Los empleados se acercaron hasta ella y le preguntaron si necesitaba algo. Según el relato de los hombres, esta no respondió, se incorporó y se fue caminando para introducirse en un cañaveral lindante a una pared del cementerio. El hecho, que fue relatado por la coordinadora urbana Silvia Rocha, quien confirmó lo ocurrido y remarcó que todo consta en las actas oficiales. Los trabajadores contaron a la funcionaria que cuando la mujer emprendió la retirada, decidieron alumbrarla con las luces altas del automóvil, pero el haz lumínico traspasó la figura femenina iluminándola directamente en el paredón que se encontraba detrás. El pelo seco era lo que destacaba, y los hombres quedaron perplejos por el hecho, que además era sumamente extraño. Entraron en pánico, escribieron el informe oficial y lo elevaron a la municipalidad, que independientemente de la lluvia en ese momento, decían, la señora tenía el cabello seco con un extraño peinado, como si fuera de otra época. Entonces, la titular de la patrulla urbana sugirió que el episodio se registraba nuevamente, se lo comunicaron de forma inmediata, y la historia se repitió al lunes siguiente. En esa oportunidad, los dos mismos empleados de esa patrulla urbana se acercaron a otra mujer que identificaron con la misma persona y que nuevamente se fue caminando y que generó, pues bueno, un nuevo episodio que desde luego dejaba perplejo de aquella aparición que no había dejado señal y que de alguna forma se volvió a ver a los pocos minutos una vez que ya se habían alejado del cementerio los policías. Los trabajadores nuevamente dieron parte de lo ocurrido a su jefa, quien a su vez confirmó los hechos al diario La Capital, y manifestó la preocupación de los empleados de la municipalidad por los dos episodios vividos. Los niños también nos dejan historias inquietantes. No hay nada peor que esos relatos que tienen que ver con los críos, con los pequeños, que sus fantasmas parecen estar manifestándose. Eso mismo encontramos nuevamente en Argentina, donde una pareja vivió días aterradores en su casa en el barrio de Versalles, ante un espíritu que se cree que era de un bebé que murió 20 años atrás súbitamente y que se manifestó tras el nacimiento de la primera hija del matrimonio. Mariela y Darío padecieron todo tipo de fenómenos paranormales, como el encendido de luces de manera espontánea, la variación en el volumen del televisor, la radio, pasos, risas espeluznantes durante la noche y llantos de niño pequeño. Ante tales manifestaciones, la pareja comenzó una investigación en el barrio para saber quiénes habían vivido en esa casa. y luego de varias conversaciones con los vecinos, supieron que un bebé había muerto de una manera súbita 20 años atrás. Luego decidieron consultar a un sacerdote experto en estos temas, como es el caso del padre Manuel Acuña, a quien le explicaron que los fenómenos comenzaron cuando nació su hija. Consecuentemente, el sacerdote determinó que el espíritu de la casa era efectivamente de un bebé que se encontraba celoso. Decía Manuel Acuña: teníamos alguna sospecha concreta de que el detonante del problema había sido la llegada de la bebé al hogar, pero recién cuando tuvimos el dato de la criatura fallecida, nos dimos cuenta que se trataba de un típico casa de alma en la cual se había quedado y estaba frustrada de no saber y haber podido experimentar el milagro de la vida. Y agregó: como no pudo llevar adelante el objetivo de su encarnación, ahora se manifiesta de esta forma en nuestro hogar. Lo primero que hicimos fue proteger la cuna de la recién nacido, llegada de alguna forma para que el espíritu no se manifestara en su contra, y encargar su cuidado a un ángel de la guarda. La pareja, evidentemente creyente, se aferra a su fe y seguía diciendo: luego empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar en tratar de hacer que aquel espíritu se fuera de la casa, porque sabíamos que los celos eran la causa, en definitiva, de su manifestación, el amor. Y luego se conoció otro dato claro. Se acercó una persona y nos contó que la criatura no había llegado a ser bautizada antes de su fallecimiento repentino. Esa información fue importantísima, ya que pudimos cerrar el círculo, ya que entendimos que su alma estaba atrapada en este mundo. Así que lo que hicimos fue liberarla, seguía explicando Manuel Acuña. Y es que los bebés muchas veces, una muerte de la que casi no tienen conciencia, les suele ocurrir este tipo de manifestaciones. Un hecho lastimoso, sobre todo cuando está alrededor de un recién nacido o de un neonato. Y concluyo este repaso por las casas encantadas de Argentina, solo alguna de ellas, para hablar de un supuesto fantasma captado en la Casa Rosada. Y es que el fenómeno fue grabado por un turista durante una visita guiada, y es que los empleados afirman que ese fantasma siempre estuvo en la Casa Rosada. Dicen que podría tratarse de Evita o de Encarnación Ezcurra. También fue grabada en la Catedral Metropolitana. A pesar de las versiones que sostienen que podría tratarse de una falsificación, varios testimonios aseguran haberse encontrado con el fantasma en la Casa Rosada de Argentina. Durante esa visita guiada, el turista pudo registrar con su cámara de vídeo a una mujer vestida de blanco. Durante la filmación, el hombre también pudo capturar la misma imagen en su paso por la Catedral Metropolitana, cerca del mausoleo donde descansan los restos del general San Martín. Frente a esas dos apariciones, surgen diferentes versiones sobre la identidad de la mujer. Algunos señalan que se trataría de Evita, otros de Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas, aunque la hipótesis apunta hacia otra época de acuerdo a la vestimenta que se advierte en las imágenes. Especialistas indicaron que, de acuerdo con esos últimos datos, podría tratarse de una mujer de primera mitad del siglo XIX. Vale recordar que en el lugar donde actualmente está asentada la Gobernación Nacional estaba antes el fuerte de Buenos Aires, escenario de intensas situaciones históricas donde hubo saqueos, robos y contiendas bélicas contra franceses e ingleses. A pesar de los incontables testimonios de la Casa Rosada, pues afirman también que allí se han topado con el fantasma de esta dama de blanco, y que muchas veces ha sido vista en los balcones y en los pasillos del edificio. Otros sostienen que el vídeo podría tratarse de un montaje, hecho que ya con las modernas técnicas de informática pudiera ser una posibilidad, pero también esa posibilidad se diluye, ya que la misma informática demuestra que es posible que el vídeo sea auténtico y que la imagen fantasmagórica esté en aquel lugar y siga perteneciendo al alma en pena de una persona que dejó allí su vida. Fueron hechos y acontecimientos en casas encantadas sucedidos en ese gran país que es Argentina. Y como en cualquier otro lugar del mundo, estas situaciones paranormales no le son ajenas, teniendo su particular crónica de sucesos extraños en edificios y en casas encantadas. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes, de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.